El que me llega de lo alto lo hace Dios para luz y alegría de mis ojos. Este aire que respiro lo hace Dios para regenerar mi sangre. Esta fruta jugosa que regala mi paladar la ha elaborado Dios largamente en el árbol pensando que sería para mí. Este vestido que me cubre, qué largos caminos y complicados ha seguido desde la planta o el animal que ha producido su fibra hasta las manos que lo han acomodado. Y Dios es el quien ha llevado la dirección y ejecución de todas estas acciones tan minuciosas. Pues bien, yo debo ponderar este amor de Dios, este amor del Dios que está como si trabajara, dice Seina, no es que trabaje materialmente, como si trabajara, está como dando actividad a todas las cosas. ¿Y cómo debo devolverle ese amor? Trabajando por Dios, es la mejor manera. Si Dios trabaja para manifestarme su amor, también yo he de trabajar para manifestarle el mío. O sea, corresponder a la actividad amorosa de Dios. Amar, nos dijo San Ignacio, es no solo hablar, sino hacer obras. Hacer obras es trabajar. Esta ley no puede quebrantarse sin que se quebrante la amistad. Dios ha puesto el mundo a disposición del hombre para que el hombre trabaje en él. Cristo ha puesto el mundo en manos de sus apóstoles para que los apóstoles trabajen y lo salven al mundo. Hay, pues, muchos tipos de trabajo. Quien mucho padece por amor, también trabaja. El padecimiento por amor es un trabajo maravilloso. La actividad contemplativa, la actividad apostólica, la actividad del dolor. Hay aquí tres rubros de actividades, tres campos que se abren a nuestro amor para responder a la actividad del amor divino por nosotros. Cuarto y último punto, mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba, así como la mimedida potencia de la suma e infinita de arriba, y así justicia, bondad, piedad, misericordia, etcétera, así como del sol descienden los rayos, de la fuente las aguas, etcétera. En este punto San Ignacio nos ofrece como una especie de escala de Jacob, que va de la tierra al cielo, de las criaturas al Creador. Por esta escala baja el amor de Dios a nosotros y por la misma ha de subir nuestro amor hasta Dios. Hemos de saber que las criaturas no solamente tienen una causa eficiente, que es la divina omnipotencia, y una causa final, que es la gloria de Dios, sino también una causa ejemplar, que es la perfección infinita de la divinidad. Y lo que mueve todas estas causas, según nuestra manera de explicarlo, es el amor de Dios. En este punto hemos de considerar la causa ejemplar siempre en función del amor divino. La divina sabiduría, contemplando su infinita perfección, realiza este ideal en las criaturas. La omnipotencia ejecuta, digamos así, su participación en las criaturas. Las criaturas por eso son como una escala de perfecciones, por las cuales Dios manifiesta su perfección infinita y ejemplar. Inversamente, las criaturas son una escala de perfecciones por las cuales los seres inteligentes suben a conocer la perfección infinita y ejemplar. En el descenso se muestra el amor divino, en la subida responde dándose a Dios el amor creado. Toda la eficacia de este plan admirable está en que la escala, como la de Jacob, llegue realmente del cielo a la tierra y desde la tierra hasta el cielo. Si se rompe, las perfecciones creadas pierden su sentido, se convierten en un enigma. Y eso sucede cuando el hombre se detiene frente a una criatura, cautivado por su belleza y la adora. Rompe la ley del orden, como decíamos en el principio y fundamento, pero rompe también la ley del amor. Las criaturas dejan de ser una imagen de Dios y se convierten en ídolos, que piden un amor que solo pertenece a Dios. No son ya un camino para subir nuestro amor hasta Dios, sino que son como unos ladrones que saltan a nuestro paso por el camino y nos roban lo más precioso que tenemos, que es el amor, y nos convierten en idólatras al dárselo a ellas. Esta tragedia se repite en casi todos los hombres. Pues bien, nosotros debemos ver entonces cómo todas estas perfecciones bajan de lo alto y poder descubrir la grandeza de Dios, que sea como derramado rocío por todas las criaturas, y devolverle a Dios este canto, devolverle a Dios esta generosidad y amor, cantando la alabanza, siendo pontífice de la creación, para que todo el mundo cante por medio de nosotros, amando a Dios en todas las cosas y a todas las cosas en Dios. Pone San Ignacio como conclusión un coloquio sin señalar materia del mismo, pero naturalmente debe ser una expresión del amor a Dios. Tomad, Señor, y recibid todo mi ser. Hemos terminado los santos ejercicios por televisión, lo que nos ha permitido el uso del material gráfico tomado de obras de arte universal. La verdad católica ha quedado así ilustrada por la belleza. La manera será original, pero hemos respetado hasta en los detalles el método ignaciano en orden a los fines señalados por el santo, preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las aficiones desordenadas y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina para la salvación del alma. Es de poner en práctica lo aprendido. Tres son las cosas necesarias para el plan de reforma de vida que convendrá quizás escribir en un cuaderno. El campo espiritual, el campo doctrinal y el campo apostólico. Es decir, la decisión de colaborar con la gracia para el progreso en las virtudes, la formación en lo que atañe al conocimiento de la verdad y el compromiso apostólico. Los ejercicios preparan un católico cabal, no un católico merengue, un católico flan, sino un católico apto para enfrentar las grandes dificultades de nuestro tiempo. Para ello se requiere lucidez y coraje. La lucidez dice relación a la inteligencia, el coraje a la voluntad. Así deberá ser el militante que lucha bajo la bandera de Cristo, lúcido para conocer la verdad y descubrir las artimañas de la estrategia enemiga, valiente para saber enfrentarla con el coraje adecuado por decisiones heroicas que ello implicare. Una lucidez sin coraje engendra un militante de gabinete, una militancia de salón. El coraje sin lucidez produce un militante alocado, una militancia sin sentido. Pero cuando la lucidez se une con el coraje, entonces sí, tenemos el militante a punto, la militancia en toda su peligrosa fuerza, en toda su esplendente belleza. Si estos ejercicios han contribuido para ello, bendito sea Dios.